Estamos acá en Moreno. Comentanos cómo viene la jornada del día de hoy. Bueno, como lo habrás visto, soy María de la CCC. Y bueno, hemos estado viendo desde temprano que ya empezaron en Capital con los diferentes cortes, denunciando justamente que en la Argentina las necesidades y el hambre ha empezado a sucumbir, pero de manera más que grave. Para las barriadas, de ejemplo acá en Moreno, en nuestro distrito, que se mezclan con otra situación que tenemos todavía, con la situación de las escuelas, que todavía a esta altura del año, después de casi 8 meses de la muerte de Sandra Rubén, todavía nuestras escuelas no están en condiciones. Y si bien no estaba planificado, porque no salió en ningún lado, este punto neurálgico como corte, bueno, las organizaciones principales, como es el Evita, como es Barrios de Pie y la CCC, habían definido quedarse por esta situación en Moreno para también visibilizar la tan grave problemática que tenemos, no solo de la necesidad por la falta de trabajo, los bajos salarios, los despidos, sino también por la situación en particular de las escuelas, y tenemos muchos docentes sancionados por haberse puesto en la cabeza de los reclamos también, por tener condiciones dignas para trabajar y enseñar. Por lo tanto, discutido con los que denominamos Cayetanas, en estos casos decimos Cayetanas acá en Moreno, en particular porque las tres fuerzas principales somos las chicas las que estamos al frente, como Levita con Mariel Fernández, con Barrio de Pie con la José de Ciarlo, y bueno, en mi caso, por la CCC. Entonces vinimos discutiendo eso, y para visibilizar esto también quisimos tener un punto en el oeste, que es acá, bueno, el puente de 23 y Gaona, para visibilizar y denunciar no solo la política que aplica Macri a nivel nacional, sino también la Vidal en la provincia de Buenos Aires.